Mi suerte se ha acabado, ya no estás más a mi lado, lo comprendo. Debiera resignarme, mas la sangre se me ha ido a la cabeza. Es mi naturaleza. El río se ha secado y en el mar toda mi fuerza se dispersa. El surco que he dejado es flagelado por el sol de mediodía. Las piedras se lamentan y llora un gavilán. Nada me debo, todo lo he sido, todo lo pruebo, todo lo olvido. Yo mismo fui una brisna. A vagar sobre la tierra me condenas. No importa lo que digan, nadie sabe lo que encierro aquí en mi pecho. Les llevo un largo trecho. Mis años dejan huella y tras ella va una bella muchachita. Sabe que la huella va a parar al filo mismo de un abismo. Como yo hiciera entonces, tendrá que acá, reza por mí, no vengas más.